Estás escuchando Mentes Corrientes. Hola Ana, buenas tardes. Hola Esther, ¿cómo estamos? Hoy creo que es evidente que arrancamos el programa de una manera diferente. Creo que no es necesario que expliquemos el porqué, pero hemos decidido hacer un especial por el Día de la Mujer. De hecho, bueno, en Agora Sol Radio ha estado sonando desde ayer un montón de programas con esta temática y nosotras hemos querido también poner nuestro granito de arena. Así que hoy tenemos, bueno, preparadas algunas cosas diferentes y os dejamos con ello. En los últimos 10 años, en los premios Goya, ha habido 81 mujeres candidatas a la categoría mixta de mejor dirección. De estas, solo 5 fueron nominadas al premio y tan solo una ha sido ganadora de un Goya. Los últimos datos recogidos por el colectivo Mujeres y Música el verano de 2018 sobre la presencia de la mujer en festivales musicales refleja que solamente el 13% de los artistas son bandas y solistas femeninas. La famosa película Mary Poppins se basa en un libro publicado bajo la autoría de P.L. Travers, siglas que en realidad escondían el nombre de Pamela Lyndon Travers. Entre el 2014 y el 2016, de los personajes que aparecieron en series españolas, tanto en televisión como en plataformas de pago, tan solo el 5,4% de los personajes eran mujeres. Solo 76 de los 1.445 conciertos ofrecidos el año pasado por grandes orquestas de música clásica incluyeron, al menos, una pieza compuesta por mujeres. Desde la creación del Premio Nobel de Literatura en 1901 hasta 2017, solo 14 mujeres han sido premiadas frente a 100 hombres. Desde hace 20 años, en los premios Goya ha habido 7 mujeres nominadas en solitario a Mejor Guión Original y tan solo una se ha llevado esta estatuilla. En todo lo que es la industria del cine, las mujeres que componen para películas son apenas entre un 2 y un 3%. En la historia de la RAE, solo 11 mujeres han sido académicas. Got nowhere to go, but back up again. You gotta get bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. Was feeling so weak, but baby I'm strong. Little did I know I'm a champion. I'm a champion. Bueno, Esther, como decías, tenemos un programa muy especial hoy. Yo estoy súper contenta, estoy bailando en la silla. Aquí tengo muchos testigos. A mí me has puesto un Gloria Gaynor, a Bishop Bridges, y yo ya estoy donde tengo que estar. Pero no estamos solas hoy, ¿no? Estamos bastante bien acompañadas. Completamente de acuerdo. Tenemos a Raquel Vicente con nosotras, actriz turolense que ha encarnado a multitud de personajes históricos femeninos marcados por la presión social y la opresión del machismo. También tenemos a Sara G. Cortijo, fundadora de la revista online de la cultura alternativa Side Out y directora de Cénica Teatro. Y a Teresa Marván, mujer procedente de dos sectores muy masculinizados. Es desarrolladora y futbolista. Bueno, pues primero de todo, buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, chicas. Muchas gracias por invitarnos. Estamos aquí encantadísimas. Gracias a por vosotras por venir. Bueno, para nosotras es un placer que estéis aquí, precisamente porque las tres venís de, bueno, tenéis como una perspectiva profesional un poco diferente, pero también tenéis una perspectiva como mujer que también será única, ¿no? Y en primer lugar queríamos preguntaros qué opináis sobre estos datos que hemos estado escuchando, ¿no? Si realmente creéis que es así, ¿no? Que en estos sectores culturales la mujer tiene esta poca visibilidad, o cómo la habéis podido vivir desde vuestras perspectivas profesionales. Bueno, ¿quién empieza? Tú misma. Bueno, sí, mira, se me estaba poniendo la piel de gallina mientras lo estaba escuchando, porque es una realidad que conforma nuestro mundo. No sé si decir afortunadamente o cómo denominarlo. Poco a poco este reflejo de la sociedad va cambiando, ¿no? Y gracias a que hay ámbitos que están siendo ocupados por personas, por mujeres, al final el reflejo pues es más real, ¿no? con la vida, porque al final, por ejemplo, lo que a mí me compete, que es la cultura un poco, ¿no? Y pues las artes escénicas, el cine, es un reflejo de la sociedad, entonces está muy marcado por ello, y pues los personajes y las historias que contamos pues a veces no son reales, ¿no? Hay veces que te llegan personajes que, bueno, pues yo digo, no sé, pocas mujeres conozco que ante un problema, un conflicto, se paralicen y no sepan qué hacer o tengan que acudir a ser rescatadas por el hombre, qué tal, ¿no? Yo, mis referentes son mujeres que son activas, solucionan y... Entonces, bueno, pues esto va como cambiando poco a poco, porque esos espacios que han sido ocupados siempre por hombres, o en su mayoría, están empezando a ser ocupados por mujeres, y entonces se están contando otro tipo de historias que son como mucho más reales, ¿no? Y pues hay más dramaturgas, hay más directoras, hay más guionistas, y se está notando mucho y da mucho gusto, ¿no? Cuando te llega un personaje que dices, olé, es una mujer, ¿no? No es una persona ahí que no es competente o que tal, o que está al servicio siempre de que el hombre consiga sus objetivos o impide que el hombre los pueda conseguir porque resulta que se enamora. Entonces, bueno, esa realidad va cambiando, ¿no? Y es a mí personalmente me encanta, porque al final pues se trata de eso, ¿no? De intentar ir creando estereotipos diferentes y referentes diferentes para, y más reales para todo lo que viene por detrás, ¿no? Todas estas generaciones. Claro, la mujer como persona, ¿no? Como complemento, al final. Total, total. ¿Tú qué opinas, Teresa? Que a lo venido de donde vienes, seguro que tienes algo interesante que contarnos. Sí, bueno, yo cuando escucho todos estos datos, ¿no? Que siempre oímos de pues un 1% son mujeres, etcétera, etcétera. A mí se me viene siempre a la cabeza... la frase típica de la historia la escriben los vencedores, ¿no? En este caso los vencedores históricamente han sido los hombres, y entonces todos los datos reflejan sus realidades y nos han dejado a nosotras un poquito fuera. Entonces, bueno, pues poco a poco estamos luchando para conseguir el cambio, y bueno, de eso también se trata, ¿no? De que estemos ahí apoyando la lucha. Sí, ¿y Sara? Sí, a ver, son todavía datos que son tristes de escuchar, ¿no? Pero también creo que la visibilidad también que le estamos dando cada vez es mayor, ¿no? Y bueno, no sé, hay eventos como este, ¿no? Que estar hoy aquí cinco chicas reunidas me parece muy bonito y muy esperanzador también. Y bueno, hoy lo pensaba, yo trabajo ahora mismo en la Escuela de Cine TAI, pensábamos, vamos a poner un post para conmemorar el Día de la Mujer y tal. No hay que pensar mucho, no sé, por ejemplo, la fundadora que era, es una mujer, desde el año 72 está ahí, produciendo cortos, dirigiendo la escuela. Entonces, bueno, yo creo que también muchas veces es dar visibilidad, ¿no? A esas mujeres que están, porque están ahí, y que creo que cada vez son más referentes, y las redes sociales también están ayudando mucho a ello. No sé, lo veo en Instagram, hay muchas chicas que están haciendo muchas cosas por la cultura, por el mundo de la música, del teatro, dramaturgia. Entonces, bueno, creo que la visibilidad también está siendo cada vez mayor, afortunadamente, claro. Bueno, pues para dar un poquito más de visibilidad a todos estos temas, vamos a seguir entrando un poquito más en detalle con algunos casos. You don't own me. Bueno, y normalmente no hablamos mucho de ciencia aquí, pero esta vez vamos a hacerlo porque creo que también es uno de los ámbitos en los que más se nota esta desigualdad. Entonces, bueno, vamos a centrarnos un poco en los premios Nobel de Ciencia y en el efecto Matilda, que tiene hasta nombre y todo, la tendencia a menospreciar los logros científicos si han sido llevados a cabo por mujeres. Esther, ¿qué ejemplos me pones? Bueno, pues bueno, en primer lugar quisiera decir que yo considero que la ciencia en el fondo forma parte también de nuestra cultura, ¿no? No todo va asociado a la parte más creativa, sino en el fondo a nivel cultural como sociedad también nos influye y en el fondo pues está perpetuando también todos estos casos o todas estas estadísticas que estamos comentando. Hay dos casos que nos habían llamado especialmente la atención. Uno es sobre el radiotelescopio que permitió descubrir las estrellas pulsares, que he de reconocer que no sé lo que son las estrellas pulsares, pero bueno, la gente que esté más metida en ciencia entiendo que lo sabrá. Y bueno, esto fue posible gracias al trabajo de Belle Bartnell, que siendo becaria ya fue quien abrió el camino para esto, pero al final el premio Nobel se lo llevó su profesor y el astrónomo Martin Ryle, pese a que había sido ella quien había tenido incluso que convencer a este profesor. Y bueno, creo que es un ejemplo muy claro de todo esto que hemos estado comentando y de lo que comentaba Teresa, ¿no? De que al final la historia la crean los vencedores y al final quien se lleva el reconocimiento y quien se lleva el Nobel es alguien que no ha hecho ese trabajo. Y bueno, en línea también con esto, Rosalind Franklin mejoró el aparato para obtener imágenes con ADN y obtuvo una nitidez nunca antes vista. Y bueno, pues en una charla expuso los resultados, había dos científicos que eran Watson y Crick y publicaron un estudio en el que iban en línea con esas mismas conclusiones y ella lo apoyó como, ah bueno, pues como científicos estamos todos en la misma línea, estamos descubriendo algo y más tarde descubrió que habían estado usando las fotos de ella y ellos se llevaron el Nobel. Al final, según la UNESCO, también menos del 30% de investigadoras científicas son mujeres. Solo un 7% de las niñas se ven como científicas en el futuro, por la escasa visibilidad más que nada. En fin, Teresa, tú como futbolista también y desarrolladora, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, realmente aquí también puedo aportar un poquito porque yo estudié psicología, neurociencia y estuve un par de años en el laboratorio, o sea que todo el tema de la ciencia pues también me interesa y desgraciadamente pues es un poco lo que contáis, ¿no? Que al final los referentes eran siempre masculinos, los autores eran casi siempre hombres. Obviamente yo tuve mucha suerte porque mi directora de trabajo de fin de máster, etcétera, era una mujer, pero aún así también veías cosas como, por ejemplo, que los experimentos que se hacían con ratas, lo siento, ¿vale? Antes tengo un pasado oscuro, ¿vale? Ahora soy vegetariana y todo esto, pero trabajé con ratas. Te dabas cuenta de que también se tenía mucho más en cuenta pues eso, los ratones macho, ratas macho, etcétera, y bueno, intentabas pues equiparar y tal, pero los experimentos estaban basados, bueno, ya lo sabemos por ejemplo con la medicina también lo que nos pasa a las mujeres, pero bueno, sí, al final todos los ámbitos siguen estando un poco ahí dominados e influenciados por los hombres. En el 2015, de hecho, un premio Nobel de medicina tuvo que dimitir tras afirmar lo siguiente: pasan tres cosas cuando están en el laboratorio. Te enamoras de ellas, ellas se enamoran de ti y luego cuando las criticas lloran. Bueno, a ver, yo creo que no está de más mencionar lo que ha pasado en los Goya. Ese micro abierto que se les ha colado y los comentarios que yo creo que todas hemos escuchado, ¿no? ¿Cómo veis esto? Bueno, obviamente lamentable. Y al final pone de manifiesto todo lo que queda por hacer, porque si al final dos hombres casposos, por no sé cómo definir esto, en un momento en el que creen que no están siendo escuchados, tienen este tipo de conversaciones, es que esto está ahí. No es, o sea, no vale que si nos están haciendo una entrevista utilicemos un lenguaje o creemos un pensamiento para transmitir una idea, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Es que eso es lo que está, y ahí es donde hay que, y además es que yo, bueno, ha sido como súper comentado y lo he hablado con mucha gente y es vergonzoso, ¿no? Que tu trabajo se reduzca en el momento en el que estás, ¿a qué reduces todo mi trabajo, ¿no? A lo que llevo puesto, a los tatuajes que llevo o a lo que sea, o estás nominada a un Goya o formas parte de la organización y vas a tener un momento ahí, o sea, has tenido una trayectoria y una carrera que te ha llevado ahí. Entonces, siempre es lo mismo y hacia los hombres no se hace y sí que se hace hacia las mujeres. No son dos personas criticando a otras dos personas, son dos hombres criticando a dos mujeres por lo que llevan puesto, por cómo tal o por... Y es como... Bueno, a mí es que me hierve la sangre, ¿no? Me entra un fuego que bueno, pues eso, es muy penoso. Supongo que se tomarán las medidas que se tengan que tomar. Ahora bien, a mí me invita a reflexionar si se toman realmente con conciencia o por acallar la opinión pública, ¿no? Que es lo que estamos como todos demandando, en plan de qué va a pasar con esos dos tipos, que, bueno, pues ya veremos lo que ocurre, pero desde luego... Es indignante. Claro, al final es un caso aislado o es una cosa de que, bueno, había un micro abierto, pero es realmente lo que se dice. Vosotras, por ejemplo, ¿sentís que tenéis que demostrar más en lo que hacéis para que se os dé validez o para que se os respete? Porque parece que a veces el respeto es algo que uno se tiene que ganar, ¿no? No es algo que te dan por el simple hecho de ser persona, sino que es algo que dices, bueno, yo hago esto, pero te lo voy a demostrar y te voy a demostrar que valgo tal... ¿Eso lo sentís, por ejemplo, no sé lo que has dicho de Tai, siendo directora de Escénica Teatro? ¿Tú cómo lo ves, Sara? Sí, en este caso concreto, lo que acabas de decir, ha dado la casualidad que había un micro abierto y se ha colado este comentario. Pero bueno, estamos cansadas de escuchar este tipo de, no sé, esa licencia, ¿no? Que se tiene, esa libertad a la hora de poder expresarse así acerca de mujeres, que no creo que sea tan así en el caso de mujeres hacia hombres. Y no sé, escuchándote hablar, Raquel, venía pensando también en cuántas cosas como estas o pequeños acontecimientos que sufrimos a lo largo de nuestra vida, que de los que no somos conscientes, pero que te van marcando, ¿no? Y, pues no sé, yo recuerdo, yo vengo de un barrio, ¿no? De Málaga, que no importaba qué estabas estudiando o cuántas matrículas de honor has sacado o cuántos cursos o tal, la pregunta era, ¿tienes novio o no tienes novio? Y si no lo tenías, ya estaba marcada, ¿no? Entonces, bueno, cosas como esa, con las que yo creo que muchas hemos crecido, millones de cosas como esta, pues no sé, creo que al final la mujer ha recorrido como... Sí, llegan mujeres a muchas cosas, pero hay como un camino de mucha soledad, ¿no? También, en el que encontrarse, reunirse y verte reflejada y representada por tu trabajo, por tu valía, por lo que haces, al final creo que es un camino en soledad y que a día de hoy sigue ocurriendo, ¿no? Es triste. Bueno, sí. De hecho, yo creo que aquí entra muy a colación el famoso síndrome de la impostora, ¿no? Y creo que, por ejemplo, Teresa aquí podrá decir, ¿no? Tú como desarrolladora trabajas en un entorno que, evidentemente, como es la informática, está muy masculinizado. Y bueno, yo por lo que me ha pasado, porque yo también trabajo en ese sector, al final lo hablas con compañeras y siempre está, cada vez que cambias de trabajo, cada vez que haces una entrevista, una prueba técnica, ese miedo a o esa necesidad de tener que demostrar que aunque seas mujer o de las pocas mujeres que están en el sector, tu trabajo vale, pero a la vez es que ni tú misma te lo crees muchas veces porque, pues eso, no hay referentes, hay ese miedo, lo que decía Ana de que te tienes que ganar ese respeto o ese valor. No sé si tú... Sí, bueno, al final es un poco sentir que los obstáculos para llegar al mismo sitio son mayores por el hecho de ser mujer. Entonces, en nuestro campo, como dices, Esther, está el síndrome del impostor, que muy bien comentaba Irene Morgado, que es de recursos humanos, recruiter iba a decir, del sector tecnológico, y luego está el síndrome de la impostora, que no es ni siquiera el mismo, por el hecho precisamente de que tenemos distintas maneras de vivir lo que sería el mismo síndrome. Y eso, vas encontrándote más barreras. En mi equipo, por ejemplo, yo siempre soy la única chica y al final un poco también lo que comentabas de sentirte también más aislada, ¿no? De, bueno, tener que defenderlo todo. Yo he tenido incluso que ir a mis compañeros decir, oye, no hagáis comentarios de la regla porque es que no tenéis la regla ninguno, ¿sabes? En plan, cosas así. Y bueno, al final son micromachismos lo que comentabas, que tenemos que vivir con ellos el día a día. Y luego las asociaciones, a lo mejor también, porque dentro del cine a lo mejor siempre se ha asociado un poco, no sé si vendrá también por la época del destape y todo esto, que bueno, que si eres actriz, te dedicas a la interpretación, tal, pues ya eres como muy ligerita de, como que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Es como, a ver, tu cara, eres bonita, sonríe. Y luego a lo mejor si vienes más de un mundo de desarrolladora, futbolista, es como, buah, marimacho, ya, la sí, lesbiana, total. ¿Eso os ha pasado a vosotras? Bueno, a mí obviamente sí, pero no sé si a vosotras os ha pasado en vuestros campos. Yo afortunadamente no lo he sufrido, no sé tú, Raquel. Yo, a ver, son cosas que se sufren en la vida, es que sin ir más lejos ahora mismo, antes de llegar aquí, que bueno, yo me pierdo siempre, soy como muy parras, he pasado 3 veces por delante del mismo grupo de chicos y las 3 veces han hecho comentarios sobre tal, no sé qué, tal, y yo iba con los cascos y bueno, pues pasas y ya está, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Y yo, pues bueno, pues estamos muy expuestas también, justo en el trabajo entran como una serie de cosas diferentes porque, bueno... Sí que poco a poco, ¿no? Lo que hablábamos, afortunadamente yo siempre encuentro equipos de trabajo, voy a parar con gente muy noble y tal, pero sí que oyes historias y bueno, todas las oímos a veces, ¿no? Estas barbaridades que de repente salen a la luz de abusos y de... Entonces, bueno, yo personalmente no he vivido en el trabajo nada de ese tipo, pero sí que he tenido que luchar mucho, pero a nivel de hasta para poder opinar sobre algo, ¿no? No estás con un grupo y bueno, pues es verdad que suele haber más personajes masculinos, entonces pues la presencia femenina es menor y joder, que tienes que pedir la palabra casi, ¿no? Robarla ahí de y que tus comentarios a veces no tienen la misma valía y tal, y es como bueno, pues a ver, y ya tienes que entrar como una mujer fuerte, que eso quede claro, y luego ya yo demuestro como Raquel de verdad, ¿no? Pero hay que entrar ahí como cañera porque es un oficio que te expone a ese tipo de cosas muchas veces y pero bueno, reflexionando y organizando un poco los pensamientos, es verdad que yo he sido muy afortunada en ese sentido y siempre ha sido todo como bastante dulce dentro de la amargura que es este oficio, ¿no? Creo que también, más allá también de ganar tu espacio, a mí algo que me ha pasado, no sé si Teresa, tú habrás vivido algo parecido, pero es al final tú entras como la única mujer y pasas a ser como un colega más. Yo creo que en ese caso, en esos sectores tan masculinizados, cuando es alguien que forma parte de su grupo, no lo ven como una mujer, ven como pues un compañero más, ¿no? Y de hecho, pues delante de mí, compañeros míos, han llegado a hacer comentarios de la lista de las tías más buenas de la empresa, claro, porque yo era uno más en ese grupo, no estaban teniendo en cuenta, y al final esto me recuerda a lo que comentabas tú al principio, Raquel, de lo de los Goya, ¿no? De una cosa es que haya salido a la luz, pero ¿cuántos comentarios de estos no estamos escuchando? Pues si es que al final lo sabemos, hasta gente que son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas, nuestros vecinos, si sabemos que eso está pasando. Al final, ¿qué cambia el hecho de que salga a luz? Pues sí, que sale el escándalo, pero realmente como sociedad no está cambiando. Por detrás simplemente se guardan los comentarios para el secretismo. Es verdad que cuando suceden cosas así, porque yo llevo como pues desde el sábado, desde que esto se hizo público, hablando con muchos amigos y con muchas amigas también, ¿no? Pero en concreto como estamos aquí tratando de este tema en concreto, y está guay porque reflexionamos mucho, porque ellos mismos son conscientes y dicen, ostras, pues yo, a ver, el sábado tal, no sé qué, y es verdad que yo pues no hago ese tipo de comentarios, pero hago esto, y yo digo, ya, pues es que eso es esto, ya, tal, ¿no? Y entonces, bueno, creo que de alguna manera se va creando ahí como una sinergia, ¿no?, que invita mucho a la reflexión, porque al final habrá habido muchos hombres que al escuchar eso se habrán sentido identificados y que digan, ostras, pues yo, además es que justo ayer lo hablaba con un amigo y me decía, hombre, pues yo cuando estoy con mis amigos no hago ese tipo de comentarios yo, pero es verdad que los escucho y no los freno, ¿no? No vale con callarte y porque el silencio es un posicionamiento, tienes que decir, oye, tronco, no hables así de esa tía, ¿no? O no sé, ¿no? Entonces, como que poco a poco, bueno, sí que está... este tipo de escándalos hace que, bueno, un efecto ahí dominó, invita un poco como a reflexionar, ¿no? Yo esto, ya te digo, llevo como 4 días hablando de esto con muchos chicos de diferentes sectores y que pertenecen a mi círculo por diferentes cosas y lo piensan. Claro, si es que al final también es a lo que estamos acostumbrados todos. Todos venimos de la misma educación, que a lo mejor puede ser la raíz de todo esto. Es como... la frase que circula por internet de no le digas a tu hija ten cuidado, educa a tu hijo. Pues si queréis vamos a echar la vista atrás un poco y vamos a conocer algo más sobre 4 mujeres que hemos seleccionado, así que ahora volvemos. Y le dije, colega, tú has perdido el norte. Yo he estado tan fiel que pensaba que yo me quedaba sin alfa ni omega si él me abandonaba. Esa canción en la que contaba la historia a su modo, en la que me echaba la culpa de todo, de las tropelías. y las tonterías, donde me compraba con bisutería mientras le servía jarros de agua fría. Yo le añadiría por ponerle el broche, que a mí sin embargo sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos. Dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación. María Lejárraga, Gregorio Martínez Sierra, 1874, La Rioja, España. Nace María de la O. Lejárraga, más conocida como Gregorio Martínez Sierra. Escritora y feminista española, tomó el nombre de su marido para poder publicar. 56 años después de su primera publicación, los rumores y sospechas hablaban ya en voz alta, por lo que Gregorio reconocería la autoría de su mujer, pero reclamaría los derechos para sí. Sus ideas sobre la acción de las mujeres en la sociedad se articularon en torno a dos elementos, el sexo y la clase social. Comenzó su labor propagandística republicana, sobre todo entre las mujeres, con el ciclo de 5 conferencias La Mujer ante la República, que tuvieron lugar en el Ateneo de Madrid en 1931. Cada conferencia tenía un tema específico. Uno de ellos era la libertad sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres. Esta última estaba articulada en dos partes, lo que la mujer había sido hasta entonces y lo que debía ser en el futuro. Para ello, revisó exhaustivamente los códigos penal y civil. Colette, 1873, Borgoña, Francia. Nace Sidonie Gabrielle Colette, más conocida durante los primeros años como Willy. Novelista, periodista, guionista, libretista y artista de revistas y cabaret francesa. Adquirió celebridad internacional por su novela Gigi de 1944, que fue llevada al cine por Vicente Minnelli en 1958. Se casó con el escritor Henry Gauthier Villars, 15 años mayor que ella, y escribió varias novelas firmando con el sobrenombre Willy. Tras enterarse de las infidelidades de su marido, decidió liberarse del papel de mujer despechada y se dedicó al teatro y a explorar su bisexualidad, llegando a tener grandes amantes notorias como la marquesa de Belvedere. Vindicar los derechos de la carne sobre el espíritu y los de la mujer sobre el hombre es el eje constituyente de su obra. J'avais une vieille amie qui s'appelait Elsie. Nous partagions un vrai taudis à Chelsea. Margaret Ann Berkeley, 1795, Belfast, Irlanda. Nace Margaret Ann Berkeley, más conocida como Dr. James Barry. Se comenta que vivía con un gato, un loro, una cabra y 6 fox terriers. Fue el mejor cirujano de Inglaterra y hoy en día es recordado como el primero en realizar la primera cesárea con éxito. Su técnica supuso un antes y un después en la medicina, ya que se abría una puerta de esperanza para la mujer a la hora de dar a luz y no perder la vida al hacerlo. Ni la reina Victoria ni el consejero principal de Napoleón sospecharon nunca que en realidad se trataba de una mujer. Esto solo se descubrió una vez le realizaron la autopsia tras su muerte. Oklahoma, Estados Unidos. Nace Dorothy Tipton, más conocida como Billie Tipton. Fue un músico de jazz que con 19 años abandonó todo, incluido su género, para poder dedicarse a la música. A lo largo de su vida tocó con músicos famosos y formó una banda que le permitió vivir de su pasión. No llegó a casarse nunca, pero mantuvo 5 relaciones conocidas, entre ellas con la actriz Betty Cox. Tuvo 3 hijos adoptivos y nunca nadie supo su secreto hasta el día de su muerte. Al parecer, todas las mujeres con las que había estado creían que debido a un accidente cuando era muy joven, le era imposible mantener relaciones sexuales. Siempre mantenía las luces apagadas en el dormitorio. Voy a pasar la vida entera callándome las cosas, mordiéndome la lengua y teta. Te topaste con la mujer equivocada que se sangra muchas veces más al mes para darle la cara. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que no me he puesto el maquillaje, que. Y parezco demasiado vulgar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Chao, por más que mires, no, no, no verás, no. Y un objeto sexual. Bueno, acabamos de escuchar 4 historias muy relevantes para el día de hoy, de 4 mujeres que tuvieron que hacer lo que tuvieron que hacer para poder dedicarse a lo que querían. ¿Cómo lo veis? A mí me son muy impactantes todas, la verdad, escucharlas sí. Ha sido... Pero yo también preguntaba, digo, ¿hasta qué punto esto no está ocurriendo ahora, no? Y cuántas décadas igual no tenemos que esperar para enterarnos de casos que están ocurriendo. Y es que al final, bueno, las historias cuando se ven con perspectiva, ¿no? Nos pueden parecer como, uy, cómo me escandaliza esto, porque no sabemos lo que hay en el presente. Si lo supiéramos, evidentemente no se descubriría después, ¿no? Pero es verdad que lo que dices, que a saber cuántas cosas no sabemos y nos sorprenderían de la misma manera. Claro, también hay que tener en cuenta que las 2 primeras mujeres sobre las que hemos leído, al final ellas más o menos sí que se pudo reconocer en cierta medida su autoría, aunque luego el dinero a lo mejor fuese al marido, a quien fuese. En el caso de las últimas 2, a mí me sorprendió, sobre todo cuando estábamos buscando información al respecto, que viviesen toda su vida como hombres, sin a lo mejor querer serlo. Era simplemente su vía de escape, decir, bueno, yo quiero ser músico, yo quiero operar y estar en la medicina. A lo mejor no quiero ser hombre, pero tengo que ser hombre. Y hasta el final de sus días mantener una mentira así, no sé, me parece como muy duro, ¿no? Y que también que nadie se diese cuenta de nada de eso. Muy duro y también como muy bonito, ¿no? Que pasión más grande, ¿no? Por lo que están haciendo. O sea, durísima, ¿no? Pero al mismo tiempo una valentía tremenda y un amor muy grande, ¿no? Por lo que estás haciendo. El por sacrificio. Encima de tu vida. El sacrificio, sí. Sí, la verdad es que son, bueno, enhorabuena porque habéis escogido unas figuras que son brutales. Y es verdad que es la perspectiva, ¿no? Con el tiempo, pues esto lo podemos ver como, joder, qué barbaridad, ¿no? Qué sufrimiento y que, sobre todo, que nadie se diera cuenta de su círculo más cercano, ¿no? Pero ahora mismo ocurren otras cosas que es verdad que bueno, son como a lo mejor nos pueden parecer más sutiles, ¿no? Pero pues puestos de trabajo que normalmente son masculinos, pues las mujeres tienen que aprender a adquirir características masculinas para poder sobrevivir en ese panorama, ¿no? En ese escenario. Entonces, es verdad que no son historias tan heavy, pero bueno, pues aún así hay muchas veces que tienes que como que alejarte un poco de la feminidad porque, bueno, pues desarrollas unas funciones que no sé qué, entonces tienes que ser como pues esto, ¿no? De este tiburón, ¿no? Que a veces te encuentras por ahí que, bueno, a reflexionar también. Sí, alejarse un poco de esos atributos, ¿no? Lo que quieres decir, de lo que me hace chica, pues a lo mejor para darme validez, decir pues no. Claro, sí. Por ejemplo, María Alejarra, una de las cosas que también fruto de su propia experiencia, ¿no? De su propia vida y al final de su vida ella empieza a reflexionar sobre, porque bueno, pues le ocurrieron muchas cosas que pues, Gregorio la dejó por una actriz que formaban parte de su compañía. Ella, bueno, ahí ya con una solidaridad brutal no tuvo nada que recriminar a ella. Se alejó de aquella historia y tal. Entonces ella pues después en una época como muy de reflexión en el exilio llega a la conclusión de esto, ¿no? Y su labor, ante cuando empieza una labor más política al final de su vida, empieza como a darse cuenta de que lo que las mujeres necesitan entender es que el feminismo y la feminidad coinciden, existen y es bonito. No eso que siempre se ha tildado y que a día de hoy se tilda, ¿no? De que las feministas pues ya sabemos, ¿no? Lo que somos. Y yo siempre digo que bueno, que fue ella un poco la que empezó a hacer como eso, ¿no? Para que las mujeres pudieran escuchar que es bellísimo ser femenina, pero es que es no puede ser de otra manera más que una mujer tenga que ser feminista, ¿no? Porque es que si no es como un sinsentido. Lo que has dicho de la sororidad también me parece interesante destacarlo, porque desde siempre como que nos han enseñado un poco a ir en contra de nosotras mismas, ¿no? Lo que has dicho de la infidelidad de su marido con la otra mujer. Es decir, bueno, pues al final yo tengo un contrato con mi marido, no con esta otra mujer. Entonces, un poco el separar las cosas y el decir con quién estoy enfadada yo, con quién tengo yo un problema, contra quién voy a ir. Sí, a mí también todas estas historias me recuerdan un poco, pues en la época actual también sigue habiendo estos casos, por ejemplo en el mundo del deporte. O sea, la brasileña Marta se tenía que hacer pasar por un hombre, bueno, por un niño, para poder jugar, porque llega un momento en el que a los 12 años ya no puedes jugar con chicos, entonces ya se acaba tu carrera, por así decirlo, y ella pues se hacía pasar por un chico, igual que han hecho otras chicas, para poder jugar al fútbol. Ahora ya, afortunadamente, pues las cosas van mejorando, pero aún así, ¿cuántas no han tenido que hacerlo o cuántas niñas no han jugado en equipos meramente masculinos para poder simplemente hacer lo que querían hacer? Sí, han sacado también un documental hace poco, creo, hablando sobre el mundo del deporte y sobre los niños que empiezan y luego que no pueden seguir, y que a lo mejor si te meto una inyección de esto, una inyección del otro, te modifico un poco las hormonas. No lo he visto. A ver hasta dónde podemos llegar. Estaba un poco más atenta a todo el tema trans y toda la polémica que hay de si pueden jugar o no en equipos femeninos siendo chicas trans o al revés. Que también me parece un poco, bueno, pues ahí puede existir otro debate. Pero bueno, al final también una chica trans pues debería poder jugar en un equipo femenino. Esa es mi opinión, vamos. Pero bueno, sí que ha traído cola también. Debate. Bueno, yo creo que lo que tú dices, de hecho, al final, desde mi humilde opinión, estar negando esos espacios a una mujer trans, en el fondo estás volviendo a encorsetar a la mujer en no te encaja, ¿no? En estos atributos que tiene que cumplir, porque esta persona no los cumple, ¿no? Porque para ti la mujer es esto, ¿no? Y es volver otra vez al mismo problema, ¿no? De te niego el espacio como mujer trans porque no encajas en lo que yo considero que tiene que ser mujer, ¿no? Sí, porque al final se habla mucho también de las hormonas, ¿no? De la testosterona, que bueno, pues hace desarrollar más fuerza y tal, pero a mí no me miden los niveles de testosterona, entonces a lo mejor yo tengo un defecto genético y resulta que tengo muchos niveles muy altos niveles de testosterona, pero no, nadie me está diciendo que no pueda jugar. Entonces bueno, ha traído ahí, no se ha resuelto porque todavía no está claro, de hecho tenían que sacar un comunicado para ver qué se podía hacer con todos estos temas, y bueno, está ahí en boga, a ver qué pasa con todo este tema. Yo también pensaba un poco en el mundo empresarial, ¿no? Escuchando estas historias, y también en el presente, ¿no? También estamos cansadas de escuchar historias, ¿no? En las que siempre detrás una mujer, ¿no? Que está preparando, no sé, informes, proyectos, y al final que le toca presentar o llevará al comité de dirección ese proyecto es el jefe, ¿no? O como los equipos directivos siguen estando compuestos mayoritariamente por hombres, desgraciadamente. El mundo empresarial también es una realidad de ello. Sí, hoy he leído una cita sobre una mujer que trabaja en Facebook que dice, solamente el hecho de que tú digas líder y se piense en hombre, y para cuando se habla de una mujer líder todo el mundo dice una mujer líder, pero cuando es un hombre tú nunca dices un hombre líder, porque ya se da por hecho que el líder es el hombre. Pues eso era lo que reivindicaba mucho esta mujer, que cuando eso deje de pasar, pues igual ya se podrá tener pues más, un poco más de relax en todo lo demás. Pero volvemos al final al mismo problema que tanto ocurría en el pasado como que ocurre ahora, ¿no? De estar continuamente luchando, buscando tu hueco, teniendo lo que demostrar, y no que se dé por sentado como sí que le pasa a los hombres. Y también de ahí la importancia del lenguaje inclusivo, ¿no? Que a lo mejor a muchas personas les cuesta tener que decir todos y todas o todes o etcétera, pero es que lo que no se ve no existe y ya lo sabemos por muchas anécdotas en la historia. Entonces al final hay que adaptarse, porque lo que tú dices, si líder va a ser siempre un hombre, ¿no? Y ya tenemos el típico ejemplo de Google que te traduce al turco, no me acuerdo cuál era el ejemplo, lo sabéis, ¿no? Pero bueno, te traducía como que pues era un médico y era siempre hombre, porque en turco es neutro, y tú estabas poniendo la médica o algo así, ¿vale? No me acuerdo del ejemplo concreto. Y al final, pues Google siempre te estaba ahí sesgando a que el hombre era el médico y la mujer era la enfermera. Y bueno, pues, pues es muy importante eso, el lenguaje inclusivo, pienso. Pues ahora, cogiendo un poco esto que acabas de decir, vamos a poneros un audio. Y bueno, no sé si lo habríais escuchado antes, pero ahora comentamos. Vale. A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. ¿Que sea su hijo adoptivo? O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico estaba, es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? Bueno, las telenovelas que nos montamos en la cabeza a veces, en lugar de ir directamente a lo más básico y lo más simple, tengo que decir que yo no logré resolverlo. Me costó muchísimo y porque estaba en grupo, que al final lo sacamos. Pero si no, me hubiese resultado muy difícil, porque yo, eminencia médica, yo pensé en un hombre. No sé si vosotras lo habéis escuchado ya, salió hace un par de años, creo, este enigma, acertijo. Yo lo escuché hace unos años en inglés, porque estaba viendo en Inglaterra y claro, al final doctor es lo mismo. Entonces ahí ni siquiera es una eminencia que suena como algo arcaico que no utilizas. Doctor es doctor y bueno, yo al final sí que lo resolví, pero también me costó, ¿eh? Y mi clase no... Vamos, estábamos ahí incluso con las paranoias de ser gay. Ah, no, porque ha hecho biológico, pero tampoco era una opción. Pero bueno, vosotras lo habíais oído. Yo sí que lo había oído. Yo lo acerté. Muy bien, muy bien. Bien. Pero bueno, sí que se lo puse a más gente y le costó bastante. Y bueno, es muy triste, la verdad, pero está como muy dentro de todos nosotros. Es una clara prueba, ¿no? Es sorprendente porque, bueno, hemos cortado la parte del audio que hay después, pero después le vuelven a, como que le comentan a esas mismas personas cuál es el resultado, ¿no? Y hay una mujer que a mí me llamó mucho la atención porque decía, claro, a más gente le pasa lo que a mí, la mujer tan preocupada, porque es verdad, ¿no? Que como mujer decir, es que hasta yo lo he dado por hecho, entonces, ¿qué no voy a esperar de los demás si hasta yo tengo también esa construcción mental que me ha forzado o que me ha inclinado a no darme cuenta de lo obvio que era esto, ¿no? Sí, eso refleja, vamos, el imaginario que tenemos, el imaginario social, todas nuestras asociaciones, lo que decías antes de la educación, nos han enseñado igual a niños y a niñas a ser machistas, básicamente. Sí, sí, yo no lo había escuchado y ahora, o sea, lo he adivinado, ¿no? Como, también es verdad que ahora tenemos como una conciencia mayor de todo, ¿no? Pero estaba alucinando con las respuestas, que era como, pero sí es obvio, ¿no? Sí. Pero, y es que es muchísimo más importante de lo que parece a priori, ¿no? Esto del lenguaje inclusivo, de crear nuevos referentes, porque al final... si yo conozco figuras femeninas empoderadas que han llevado a cabo unas carreras exitosas del ámbito que sea y lo empiezo a conocer en el cole cuando soy pequeñita y cuando, o sea, yo crezco con otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos del deporte femenino, tienes que buscarlo para poder disfrutarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, se televisa tal, no sé qué, sí, bien, bien, lo cubren tal, pero ya tienes que ir a ver el tal, no sé qué canal privado tal. Ostras, pues si tú lo tienes igual que el masculino y tú en tu casa igual que ves el fútbol masculino ves el femenino, pues oye, pues vamos a ir plantando como unas semillas, ¿no? Que me parece que son vitales y que es lo que de verdad luego genera un cambio en la sociedad de estas generaciones que afortunadamente ahora mismo están creciendo como en libertad, entre comillas, porque es imposible crecer en libertad, ¿no? Con estos diques que tenemos a todo nuestro alrededor y de los que a veces no somos ni conscientes nosotras mismas, pero que afortunadamente se van, yo lo he visto, he sido profe de teatro en coles con niñas pequeñas y alucinas, ¿no? De los comentarios de lo integrado que tienen ya, lo que es el feminismo. Y por ejemplo comentarios de oye, pero ¿por qué le ves a trabajado mucho con los cuentos, ¿no? Para destruirlos, los cuentos de Disney y tal, que hemos crecido con eso tan, tan machista. Y decía, pero ¿por qué le besa si está dormida? Si ya no le ha dado si quería ella o no quería, ¿no? O, ya el consentimiento. Sí, o sí. La sirenita, oye, qué fuerte, ¿no? Que le quita la voz, o su uh-huh. voz, ¿no? Como cosas como muy potentes ya en niñas de 12 y 13 años que dices, ¡buah, qué gusto, ¿no? qué lo que viene por aquí. Pues Raquel, yo ahí me encanta escuchar que digas eso, porque yo precisamente tengo como otra percepción, no sé, igual más adolescentes, pero hay veces que me entristece mucho, ¿no? Escuchar a adolescentes, o sea, tengo, no sé, sobrinas, 15, 16, 17 años, la música que escuchan, el reggaetón. El reggaetón ha hecho muchos años. Y sigue haciéndolo. Las formas que tienen de relacionarse, de cómo hablan de sus parejas, a mí es algo que me choca y me sorprende mucho porque creo que incluso se ha retrocedido, no sé, en cuanto a nuestra generación o mi generación. Muy impactante escucharles. Sí. Y una última cosa que con lo que decías del deporte, lo de normalizar y hacerlo inclusivo, que se vea en la televisión, al final el fútbol, tú dices fútbol y nadie piensa en fútbol femenino, porque el fútbol no es fútbol masculino y fútbol femenino como debería ser, es solamente fútbol y ya todo el mundo presupone que son hombres. Y por eso yo, por ejemplo, cuando me dicen ¿de qué equipo eres? Digo, del Barça femenino, en plan, yo fútbol femenino, ¿sabes? Y yo creo que ojalá lleguemos al punto en el que te tengan que preguntar ¿fútbol femenino o fútbol masculino? ¿De qué equipo eres? ¿Sabes? Claro, porque al final tú lo verbalizas porque estás concienciada con ello. Estoy pero al que le gusta el fútbol masculino no dice yo soy del Barça masculino. Ya, no, y porque se da por sentado que el fútbol a secas es lo suyo y ya lo otro tienes que meterle la coletilla para que la gente te entienda. Exacto. Sí. Y es una pena, la verdad. Sí, pero es que todo vuelve a lo mismo, ¿no? Lo que estábamos comentando antes, de que como esos espacios siempre han sido ocupados por hombres, tanto en la medicina, que me va a contar a mí un hombre de, no sé, ¿no? De un cuerpo femenino o de sexo, o de, pues en su día sobre el clítoris, o son cosas como dices. O por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente cuando vi unos pechos de mujer. El músculos, ¿los habéis visto alguna vez? Porque claro, estudiábamos el masculino. Sí. Luego el femenino salía ahí en pequeñito, no tan, no sé qué, pero el póster tocho de la clase y tal era el masculino. Y la primera vez que vi unos pechos en los músculos era como, ostras, son dos flores, no sé si lo habéis visto, no. Por favor, vedlo porque son preciosos. Entonces yo misma tuve ahí como una anagnórisis de decir, ostras, es la primera vez que veo el pecho femenino. Y el masculino me lo sé de pe a pa, todos los músculos, no sé qué, no sé qué. Claro, pues porque es eso, ¿no? Esa cúpula que hay que ir destruyendo y generando como unos anclajes diferentes, ya es que ya está, ¿no? Ya. Sí, esto me recuerda mucho a que, muy básico, pero también muy cierto, todo el mundo sabe dibujar un pene, pero no todo el mundo sabe dibujar una vagina. De hecho, los niños en el colegio, lo hemos visto todas, yo creo, lo básico es, te dibujo un pene. Está, pues eso, mucho más normalizado. La vagina es como, qué gran misterio. Tiene dientes, muerde. Sí. No lo sabemos. Pero sí, lo que habéis dicho también del lenguaje, por ejemplo, aquí teníamos los ejemplos de cuando dices es cojonudo, o es la polla. O es un coñazo. O es un coñazo. O es una putada. O está, claro, sí. Ya automáticamente relacionas lo masculino con algo bueno y lo femenino con algo, o si eres un zorro, si eres una zorra, o a lo mejor si eres un gallina. O si eres un gallo, ¿qué diferencia hay entre todo esto? Pues al final lo usamos todos, pero lo tenemos tan dentro de nosotros que yo creo que hay mucha gente que reacciona a la defensiva, a lo mejor. Es como no es cuestión tampoco reaccionar a la defensiva, sino de ser consciente lo primero. Claro. De hecho, a mí esto me llamó mucho la atención, no sé si tú te acuerdas, Ana, que esto lo sacó a colación un profe de la universidad creo que era la asignatura de mujeres en las religiones. El hombre es súper feminista y súper concienciado, la verdad es que muy bien. Y eran cosas, por ejemplo, como estos ejemplos que comentaba Ana, que yo nunca me había planteado, ¿no? O sea, asociaba pues lo del lenguaje inclusivo o demás a lo que hemos estado comentando previamente, ¿no? Y de repente decir, claro, esta expresión, yo cuando la digo o la escucho, no la asocio racionalmente a hombre o mujer o a masculino o femenino, pero lo que hay detrás, ¿no? Lo que se queda en nuestro imaginario está ahí. Y son todas, no es un caso. Es que al final cuando comparas todo este tipo de expresiones y sus equivalencias en masculino o femenino, siempre se ve ese mismo patrón. Sí, sí, yo creo que es muy importante. Es que el lenguaje para mí es como... pues eso, ¿no? Como la política, la vida. Y creo que es muy importante. Yo, por ejemplo, sí que lo hago mucho. También es verdad que yo trabajo mucho con la palabra, ¿no? Y es como... Y yo a mí misma me digo, ah, vale, no, a partir de ahora esto no se dice. Ya me busco yo la movida para poder decirlo tal, pero yo, por ejemplo, no suelo utilizar esto es la polla, ¿no? O cosas así, ¿no? Que están, no están tan acostumbradas y acostumbrados. Y o digo, oye, pues esto lo hago porque me sale de los ovarios, ¿no? O sea, cosas así como... Y ya se lo comunicas a un montón de gente. Y entonces, también es verdad que, bueno, yo con mis amigas solemos tener como... Y con, o sea, con mis círculos... Pues claro, pues somos así de, no sé, pues no suelo compartir mucho tiempo con... o sea, que esto le suena a todo el mundo, ¿no? Que no hay nadie que diga que se eche las manos a la cabeza de... Sí, sí, sí, sí. No es puede ser que la conversación sea más generacional, pero realmente si tú esto se lo explicas a cualquier mujer, yo creo que es imposible que no te digan, ah, pues sí, a mí me ha pasado eso. Porque yo creo que a todas nos ha pasado algo. Es que no creo que haya una sola que se quede sin decir, ah, pues no, yo no he notado nunca nada y no opino esto. Si te pones a verlo y a lo mejor si hablas, yo qué sé, lo típico de ¿cómo no va a pasarle nada si viste así?, ¿no? Que es como que se escucha mucho. No. En el momento en el que lo dice alguna persona de alguien que no conoce, pero de repente tú le pones un ejemplo de, pues a mí me ha pasado esto. Y claro, ya es como, ah, pero a ti no. ¿Y por qué a mí no? Porque tú conmigo tienes una relación y me ves como persona. Entonces, ¿por qué a esta persona... que es una mujer, aunque no la conozcas, porque no la ves de la misma forma? ¿Qué tiene que ver cómo vaya vestida, por ejemplo? Que se responsabilice siempre un poco más al agresor y no, o sea, a la víctima en lugar del agresor. Claro, es que para mí está ahí, es que está clarísimo, ¿no? Está ahí donde está la labor, porque bueno, y lo que comentábamos antes, ¿no? De lo de los Goya, estos comentarios que se filtraron, es que al final se les está atribuyendo esas connotaciones negativas y tan ofensivas y que reducen tanto toda su persona a un cuerpo que simplemente por el hecho de ser mujeres, ya está, es así. Sí. Es así, porque esos comentarios no se hacen sobre un hombre y es muy injusto y eso hay que destruirlo, vamos, es como... Y Ana tenía razón, tú, o sea, esto me pasa, hablo con mis amigas y todas, o sea, si hay un grupo de chicas, creo que todas tenemos algo que contar acerca de esto. Sí, a mayor o menor escala, pero... Eso es. Yo también pensaba, no sé, Teresa, en tu caso, ¿cómo ha sido? Pero cuando habláis de lo del deporte y todo, ¿no? Ya la posibilidad de practicar un deporte concreto, yo no sé, a una niña pequeña se le da la posibilidad de jugar fútbol, probablemente ahora sí, ¿no? Pero en tu época, ¿cómo fue? ¿Tú lo decidiste? No sé, tengo curiosidad. Bueno, pues en realidad me costó un poco. Yo quería jugar desde pequeñita. Y hasta los 12 no conseguí convencer a mis padres. O sea, porque entró una niña al cole, le estaba comentando justo antes a Ana, entró una niña al cole que estaba en un equipo y entonces ya mis padres como que dijeron, ah, bueno, que esto se puede hacer. Pero antes lo que decíamos, estuve en ballet, en sevillanas, natación, tenis, baloncesto. Hasta que ya llegué a fútbol, que era lo que yo quería. Y era un poco eso, no era... O sea, está siempre, ¿no?, el matiz de... No es que tenían otra educación mis padres. Obviamente, mi madre es de la época de la sección femenina de la Falange. O sea, que no es poca cosa. Pero yo qué sé, todas esas barreras hay que derribarlas. Y al final, pues hay que seguir avanzando. Y yo tuve la suerte que esta niña que jugaba al fútbol entró en mi clase. Pero es que nadie más jugaba al fútbol. Y en el descanso... Uy, en el descanso. En el recreo, yo me iba con los chicos a jugar al fútbol y era la única. Y mi hermana más mayor les decía, venga, los chicos al fútbol y las chicas a recoger los el gimnasio, ya que sé, ¿sabes? Entonces, bueno. Sí, bueno, no sé cómo sería tu caso jugando con los chicos, pero a mí también me pasó, bueno, yo no he jugado al fútbol a nivel profesional. Yo tampoco, ¿eh? Pero, bueno, ni competir ni estas cosas, pero a mí sí me gustaba jugar al fútbol de pequeña. Y yo quería jugar... pero claro, las chicas no jugaban y tenía que jugar con los chicos. ¿Qué pasa? Que los chicos no querían que estuviésemos en su equipo. Hasta que hubo un año que yo me lo guiso, yo me lo como, conseguí marcar un gol por mi cuenta y ya sí me querían en el equipo de los chicos. Pero claro, había dos chicas que estábamos admitidas en el equipo de los chicos. Pero como quisiese entrar una más, es que no había espacio para ella. Y me pasó también que me quise apuntar al equipo, pero el equipo era mixto. Y mis padres me dijeron, es que son unos brutos, es que te van a dar patadas. Pues a lo mejor las patadas las daba yo a los demás, ¿no? Pero bueno, es como que yo confío en que las nuevas generaciones eso no lo pase, porque en mi caso, por ejemplo, yo dejé de jugar al fútbol por estas circunstancias. Entonces, ¿cuántas niñas no le habrá pasado con eso y con mil cosas más? Mira, yo con respecto a esto que estamos hablando, tengo una anécdota. Me acuerdo perfectamente de la primera vez que me llamaron puta, que fue en el cole. Yo igual tenía como unos 6 años o así, lo tengo grabado a fuego. Y entonces estábamos en gimnasia corriendo y yo le gané a un chico a correr. Y entonces cuando llegamos a la meta, que yo llegué antes que él, se giró y me dijo, ¡puta! Y fue como, ostras, me impactó muchísimo a día de hoy, me sigue montando un montón. Y me llamó puta, primero, puta despectivamente, que es otro tema, ¿no?, también para reflexionar mucho, pero sobre todo porque yo le había ganado a correr. Sí. Y es como, ostras, qué fuerte, ¿no? No se imaginaba poder perder contra una chica, ¿no? Claro, ¿no? 6 años, ¿no? Sí, sí, 6 años. Porque, claro, corres como una chica. Claro. Eso en la mente de todos es correr fatal. Claro, claro. Y sí, aquí viniste tú a demostrar que no. Sí, y se me quedó ahí grabado, que además lo cuento muchas veces y digo, pues mira, porque luego me lo han dicho mucho, ¿sabes? Es verdad que... Bueno, sí, todo un rollo de ¿no? la primera vez que me llamaron puta, sí. Yo no me acuerdo. Yo tampoco. Yo esta la tengo ahí en el alma, vamos, que ahora yo con este chico me llevo bien y tal, ¿no? Pero que fue como, ostras, ahí lo tengo, ¿eh? Yo también recuerdo que a mí me parecía como que había juguetes de chicos que me parecían más divertidos que los de chicas, no sé, a mí... Lo de jugar con las Barbies y tal me aburría un poco. Yo me acuerdo que pedí un camión para los Reyes. Le dije, yo quiero un camión. Afortunadamente mis padres me lo trajeron, pero era como, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Micro machismos, o sea, porque sí. Si te gusta más jugar con... Es que me parece más divertido, o sea, otros juguetes, ¿por qué no puedo pedir yo un camión? Sí, ahí está también el problema, ¿no? Del mundo binario en el que vivimos, ¿no? El poner en mesa... frente a frente, ser chico y ser chica. Es decir, a mí me pasaba de pequeña que me gustaba, por ejemplo, las Barbies, pero también los Action Man, porque el Ken no hacía nada ese chico. Entonces, como yo ya intentaba pedirlo del fútbol y todas estas cosas, que yo venía ahí con la mochila puesta, le decía a mi hermana, pon tú en la carta a los Reyes el Action Man y yo te pongo no sé qué, pero nunca caía el Action Man. Pero me parece muy bonito esto que dices, porque tú has dicho eso, que gracias a pues que había otra chica conseguiste entrar, o a tu Esther, que al final erais dos. Yo creo que el mensaje también es que la unión hace la fuerza. A lo mejor tú sola no puedes, no significa que no te, o sea, que tengas que dejar de intentarlo, tienes que seguir haciéndolo, pero en cuanto dejemos de estar tanto a la defensiva y estemos más a la, venga, todas a por una y todos también, porque esto no es solo de chicas, no es solo de mujeres, sino también es de hombres. Es decir, vamos a por todos a por la igualdad, pues oye, que a lo mejor sí así se consigue algo, ¿no? Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. Bueno, y para cerrar el programa, como no podía ser de otro modo, este es un programa cultural y queríamos terminar dando espacio a distintas mujeres, distintas creaciones, y queríamos hacer una recomendación cultural por cada una de las invitadas y también de nosotras. Y nos hace especial ilusión que una de las personas que participa con las recomendaciones es la otra Ana, la que estaba en la temporada anterior de Mentes Corrientes y que ha querido dejarnos también su granito de arena. Pues mi recomendación cultural para el día de hoy es Elisa y Marcela. Es una película de Isabel Coixet, que además es puro arte, o sea, desde el guión, la fotografía y la trama, viene mucho al corazón al día de hoy. Es de estas películas que te sientas a disfrutar y a saborear. Además, como he dicho, es una película de Isabel Coixet, que es la mujer que más Goyas ha ganado en los últimos 20 años a Mejor Dirección, que son dos. Y además también estuvo nominada este año. Es toda una artista y Elisa y Marcela es una obra maestra. Bueno, y por seguir con los nombres, la otra Ana, ¿qué nos recomienda? Pues mira, yo me he ido a algo muy, muy básico, muy simple, que se ve, nada simple realmente, pero se ve en 3 minutos, y es el discurso que hizo la cantante Halsey en la Marcha de Mujeres de Nueva York hace 3 años. Lo hizo en forma de rima y me parece que te pone los pelos de punta. Bueno, Sara, ¿y por tu parte qué nos recomiendas? Pues yo he elegido un libro que me acabo de terminar y me ha encantado. Se llama Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola, me encantó. Y habla de ese poder interior y único que tenemos las mujeres, muy recomendable. Y por tu parte, Teresa, ¿qué nos traes? Pues también un libro que se llama Weeping Girl, que está escrito, lo voy a decir un poco al español porque es un nombre, se llama Julia Serrano, ¿vale? Con una R. Y trata un poco el tema del feminismo desde la postura trans también, ¿no? En esta época en la que estamos aquí viviendo distintos feminismos, creo que es una crítica al género súper potente. Bueno, seguimos con los libros, parece que somos aquí todas muy lectoras. Yo os quería recomendar una recopilación que se llama Maternidad y Creación, Lecturas Esenciales, que engloba 32 textos sobre la maternidad, en especial en relación con la actividad creativa. Y bueno, es muy bonito ver cómo, bueno, bonito y triste a la vez, ¿no? De cómo a veces lo que hemos estado comentando en todo este programa, de que parece que ser artista no es reconocido y cómo a veces hay escritoras o artistas que se han sentido, en cierto modo, malas madres, ¿no? Por no estar limpiando la casa y estar frente al ordenador escribiendo. Y para terminar contigo, Raquel, ¿qué nos recomiendas? Bueno, pues yo os recomiendo Las niñas, la película de Pilar Palomero, que además se ha llevado todo lo que se podía llevar en los Goya y más, que es estupenda y además es también de mi tierra y la trama también tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Y luego también algo que bueno, muy probablemente ya conozcamos la gran mayoría, pero ahora he organizado un poco los pensamientos también, No solo duelen los golpes, de Pamela Valenciano es muy interesante también para ir generando todo esto que hablábamos, ¿no? De estos cambios de pensamiento. De la imagen de Dios y el hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como se hace la marginó ardió en la hoguera contra brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúscula, descontrolada por la ciudad cantando hardcore. Bueno, ha sido un programa muy especial para todas nosotras, así que muchísimas gracias a nuestras 3 invitadas, gracias por estar aquí y bueno, también gracias a las 2 chicas que, aparte de Esther y de mí misma, que hay detrás del programa, que son Nuria y Ana,